Y este saludo va para todos los traileros de la República Mexicana. ¡Primos, amor! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas, Francisco Rubio! ¡Uy! ¡Ándale! ¡Ciego! ¡Qué bonito baila esta noche! ¡Qué bonito! ¡Amigos, amigas! ¡Se llama la Jaimita! Y esto es para Manuel Cervantes, ándale Meme, el salvaje. Uy, de Río Verde, San Luis Potosí. Ándale Chirín, ya para su Chirín. Y Flota Camaronera. Uy. Es AGM. Baile más de 3,500 personas aquí, pues nuestro saludo cordial para todos los clubs de Nube Negra, nuestro saludo cordial, grabándose en vivo, más de 3,000 personas, 3,500 nada más, recuerden que las taquillas ya están cerradas por ahí, ya no cabemos más, vamos a mandar salud para nuestros ingenieros, para todos los choferes de transporte de Nube Negra. Ah, claro, sí, también se vino Enrique Amado desde Ciudad Valles, compadre, mira nomás, estamos bien contentos después de llegar de una gira andar desde el jueves, pero aquí está Nube Negra, se llama el siguiente tema para que sigan bailando. Me quiero casar bailando todo mundo.